en unos momentos más, domingo 6. Libertad de expresión, mis valedores, ese mito tan pregonado como la democracia mexicana, pongamos por caso, la democracia. Y miren ustedes, en nuestro taller de teoría política, entre otros asuntos que estudiamos a fondo, está el tema de la democracia. Pero apuntalados nuestros estudios con los estudiosos, con los analistas más calificados, democracia, libertad de expresión. Sobre eso voy a hablar el día de hoy. Pero caramba, qué vulnerables somos para creer todo lo que los medios de acondicionamiento social quieren que creamos. Todo, parece que estamos en una especie de mundo mágico, mundo de pensamiento mágico, de realismo mágico, de lo real maravilloso, en donde todo puede suceder. Leibniz, este mundo, el mexicano, es el de la democracia perfecta. Somos 120 y tantos millones, pero ¿cuántos de los 120 y tantos millones se interesan por saber, por conocer, por quitarse la venda de los ojos, siempre pendientes de lo que dicen los voceros oficiosos del sistema de poder? Pensamos con mente, con cabeza ajena, con mente ajena, y hablamos con natural de la democracia mexicana. Es apabullante ver este fenómeno de vulnerabilidad, de enajenación, de absoluta manipulación, cómo nos dejamos, cómo permitimos, sin un resquicio de duda, saber y creer que esta es una democracia, la mexicana, y que hay libertad de expresión. Basándome en este libro, voy a hablar hoy de la libertad de expresión, algo imposible en México y en otros países, y de la democracia, algo también entre nosotros bastante improbable, pero no nos importa entender otra cosa. Nos dejamos, decimos en el pueblo, zambutir, o sea, sumergir. Nos dejamos zambutir en la trampa horrorosa del corto plazo, del cortoplacismo. Veo las redes sociales, en ellas, en todas, todos los periodistas, todos quienes usan las redes, el corto plazo. Que si Peña, que si, ¿cómo se llama este? Espérenme, López Obrador, que si Manlio, que la que está en la cárcel, ¿cómo se llama? El Bester, la que no está en la cárcel, ¿cómo se llama? Zavala, señora Zavala, todos, el puro corto plazo. Estamos sumergidos en el corto plazo y créanme que es muy justa, certera, por supuesto, la consideración de Voltaire. Hablo de semovientes, de bueyes, que en francés no tienen la connotación fea, negativa, peyorativa que tenemos aquí. Entonces, cuando diga bueyes, no es ofensivo. Dijo Voltaire, cuando la comunidad esté compuesta por un hato de bueyes, los boyeros van a dormir en paz. Pero cuando los bueyes empiecen a pensar, a estudiar, a abrir los ojos, a quitarse la venda que tienen enfrente, A los boyeros se les va a terminar el sueño. Van a caer en el insomnio. Ya el boyero encontrará el antídoto contra uno que dejó de ser buey y comenzó a pensar, a reflexionar, a estudiar, y entonces, siempre en la lucha, habrá pesos y contrapesos, habrá movimientos hacia adelante, movimientos hacia atrás, habrá, caramba, parece que estoy hablando de otra situación. Entonces, habrá golpes y contragolpes. Esa es la historia del mundo, la historia del hombre político. Pero mientras tanto, como hormiguero, haciendo lo que nos ordenan, y luego hablamos de que el mexicano tiene, le gusta la libertad, el mexicano es bronco, tiene una vida hazañosa. ¿Qué va? Somos totalmente, absolutamente manipulables y manipulados. Piensen, libertad de expresión. Caramba, si yo voy a Televisa y TV Azteca y digo, por favor, se enlazan 3 horas cada noche de 8 a 11, porque quiero hablar, abrir los ojos míos, las mentes mías, la mente mía y las de los demás. Sí, lo van a hacer enseguida. O alguien que llega con una buena propuesta a la tele, a la radio, al periódico. No, sí, la propuesta es buena, solo que aquí no tienes cobijo, vete a otro lado. Tanto dinero se invirtió en la tele, en el periódico, en la radio comercial, que esos instrumentos responden a los intereses de los dueños y de los patrocinadores de los programas. Entonces, ¿dónde han visto ustedes un periodista que para ejercer su libertad de expresión instituya, crea una estación de televisión, de radio, un periódico? Pero todo, todo lo creemos. Miren, yo creo que mejor voy a creer que oigamos a Bach, benemérito el amigo que me hizo entrar en la música de Bach. Esta música, que al principio se me hizo un poco difícil, aridona, pues no tiene la anécdota de los de por ejemplo, la sexta sinfonía de Beethoven. Y yo veía un valle verde, hermoso, y hasta ovejitas triscando en el pasto. No, Bach, pura música, esencia de música, escúchenla. Y ahora escuchen esto. Un pueblo desinformado y ya resignado bajo un poder omnímodo como el de los medios de acondicionamiento social, esto lo establece el analista, ese pueblo desinformado puede caer en la servidumbre y la degradación política y moral hasta el grado de convertirse en un animal doméstico. ¿Qué les parece? Y a propósito, es como para preguntarse, el próximo día 7 de junio se irá a celebrar el Día de la Libertad de Expresión y Prensa, o habrá sido el 3 o el 30, no me acuerdo, de mayo cuando se celebró. Voy a recordar este horror del Día de la Libertad de Expresión y Prensa aquí en nuestro país. Aún no se habrá suprimido semejante exhibición de servilismo, sometimiento y cortesanía que algunos profesionales del periodismo le rinden o le rendían al burócrata tricolor o panista que logró, haiga sido como haiga sido, encaramarse en los pinos. Semejante ceremonia, que ya apesta a formol y cadaverina, fue instituida un día 7 de junio de 1951 por iniciativa de un falso coronel y siniestro ampón de la picaresca de la política y el periodismo, un cierto José García Balseca, que al arrimo del presidente en turno construyó el emporio periodístico de los soles y el trafique anual de medallas y pergaminos con que premiar a los periodistas tan voraces del chayo cuanto dóciles a los pinos. El chayo, el sobrecito, la compensación, caramba. Había un caricaturista que publicaba en el Heraldo, periódico ya muerto a estas horas. Aun cuando se publicaba ya estaba muerto, totalmente retrógrado. Bueno, allí publicaba sus caricaturas un amigo mío que estuvo conmigo en la televisión en Trizas en Trazos. Con mucho talento el hombre, el joven. Un día me mostró el equipo de gimnasio todavía sin desempacar, todavía con su plástico protector. Y le dije, ¿pero de dónde sacaste tanto dinero? Pues no los dio el gobernador de, no sé si de Chihuahua o de Nuevo León, por allá del norte del país. ¿Pero por qué a todos los caricaturistas no los dio? Le dije, ¿pero no te da pena tomar dinero? Dinero que no trabajaste para lograrlo. Ay, maestro, no seas romántico. Supieran de la escuela romántica, supieran lo que es el romanticismo. Ellos creen que el romanticismo son boleros antiguos diciendo despierta, dulce amor de mi vida. Ay, qué romántico. Eso no es romántico, pero pues, somos mediocres. Entonces, dijo, no seas romántico. ¿Por qué te niegas? Si te ofrecen chayo, ¿por qué te niegas a aceptarlo? No, pues, ni me ofrecen ni aceptaría yo. Y algo terrible dijo, pues mira, a lo mejor estás en una lista y como tú nunca has aceptado eso, el que lo distribuye se queda con lo tuyo. Ay, no amueles. Dice, no hay que ser romántico, vivir la vida, hay que vivir la vida, es una única, vamos a vivir, acepta chayos. No, le dije, no, pues allá tú, yo toda mi vida los voy a aceptar. Y toda su vida duró mes y medio. ¿Cómo se llamó este caricaturista? Al rato, si me acuerdo, les digo, mes y medio disfrutó del chayo. Alguno de ustedes que me están oyendo recordarán es a este caricaturista que tenía unos dibujitos muy semejantes a Mafalda, la de Quino. Unos dibujos así, malhechones a propósito, muy semejantes a Mafalda. No me acuerdo de su nombre. Entonces, libertad de expresión, democracia. Acudan conmigo al taller de teoría política, que hay que crecer, madurar. Otra cosa, la certidumbre que ofrecen los analistas, los pensadores de más relieve, de que el Estado no está hecho para hacer el bien, para beneficiar a las masas. Las masas tienen todos los elementos para, por sí mismas, salir de problemas y demás. Por eso el liberalismo económico, porque hay varios liberalismos, el económico no quería, no quiere que se involucre el Estado en sus negocios. El Estado dice no sabe de transacciones, no sabe de fábricas, no sabe de operarios. Eso es nuestro. El que construya, si quiere construir, obras que a nosotros no nos interesan. Era entonces carreteras, dispensarios, sí, hospitales, escuelas y demás. Que no se meta con nosotros, decía el liberalismo económico. Y entonces, desde los pensadores del siglo XVII en adelante, vamos a decir desde Locke, el Estado no es padre. No hay que buscar patrimonialismo. El Estado, y si ustedes quieren entenderme mejor, el gobierno, aunque el gobierno es parte del Estado, pero vamos a decir el gobierno para entendernos, el gobierno no es papacito, el gobierno no tiene nada que ver con nuestros problemas, con nuestras necesidades, pero como no crecemos, como adolescentes decimos, exigimos, ay Sicilias y demás, exigir, no es nuestro padre, nosotros podemos y debemos arreglar nuestros propios asuntos, pero no queremos entender. Lo que sí quiero que colabore alguno de ustedes, si es tal su deseo, como quiero que colabore, digo, aquí espero sus mensajes. Hoy, en ausencia temporal de la compañera Isabel Macías, voy a proporcionar a ustedes los números telefónicos de Radio UNAM. Teléfonos en cabina 55 36 89 89. Lada sin costo para ustedes 01 850 50 52 6 88. El tema que les expongo: democracia, libertad de expresión. Abyección pura, lo único puro que tenían aquellos periodistas de cuando Miguel Alemán, imagínense, lo único que tenían de puro. ¿Qué tiempos aquellos? Leo y me producen de entera los melcochosos conceptos de un periodista, Manuel Lebrija, que así quemaba copal ante Miguel Alemán, el presidente en turno, que propició, imagínense, el Día de la Libertad de Expresión. ¡Qué horroroso! Todo esto frente a nuestros ojos, como hoy los enriquecimientos ilícitos, como hoy la depredación de los dineros públicos, todo ante nuestros ojos, y los 120 y tantos millones a quejarse, a renegar y a exigir como si el Estado fuera el papá. El Estado se conforma con instituciones manejadas por humanos. Esos humanos son servidores nuestros que están haciendo mal el servicio de nuestra casa común, que es México. Ah, pero nosotros, en lugar de a los servidores decirles hagan bien las cosas o váyanse, les quito el sueldo, en fin, no, exigirles. De veras que no queremos crecer. Pero entonces, este Manuel Lebrija, en el día en que se inauguró, el día en que se inauguró la libertad de expresión y prensa, le dijo al presidente, oigan esto, al cumplir fielmente con los mandamientos de la ley? Usted, señor presidente, ha sabido convertirse en un centinela que mantiene viva la tea luminosa de la libre expresión del pensamiento que arde sobre todos los caminos de la República. Si supieran a mí dónde me arde leer estas tontes, estas porquerías. No, y algunos más de los que están destrozando a estas horas, linchando a los maestros, y que desde el lunes, o sea, desde mañana, van a linchar, porque esa es la consigna, al Caín. Antes era el Mesías del Trópico, ahora es el Caín. Y yo digo a sus buenas mercedes, no creo en nadie de quienes integran el sistema de poder, y López Obrador lo integra junto con los demás. Yo creo en ustedes, creo en mi conciencia y nada más. Y creo que algún día, yo ya muerto, van a empezar a despertar los bueyes para quitar el sueño a los boyeros. Mientras tanto, a dos nalgas. Vi hoy en 7 periódicos matutinos que va a haber clásico pasecito a la red y que van a estar muy pendientes los organizadores de esta contienda de que haya ese grito infamante de los mexicanos. Orlando Jácome, Crescencio Suárez, ¿conocen cuál es ese grito? ¿Cuál? No lo oí. No gol. Exactamente. Y que termina en O, P. Imagínense ustedes. Ah, pues hoy hay clásico pasecito a la red. Todas las masas hacen lo que los medios les ordenan. Y los medios me los traen como agua en batea, como pollos pisando un comal caliente. Así que, y gritan, ya la hicimos, metimos un gol, nos metieron 6, hicimos. Acuérdense, los aficionados del clásico pasecito a la red, no lo digo yo, sino el analista, héroes por delegación. Y agrega el analista, los ricos juegan polo, practican natación, juegan golf, juegan frontón, juegan frontenis, juegan cricket, juegan, ustedes saben más de estos deportes que son de ricos. Ellos juegan, pero al obrero, al proletario, le dicen, no te fatigues, ahí tienes, tú siéntate en el graderío del estadio, en un lugar del graderío o frente a la tele, y chupando alguna clase de intoxicante, siéntete que eres el chicharito. Y si el chicharito metió un gol, dice, di tú, metimos un gol. ¿Cómo se llama el portero? El portero Ochoa. Si Ochoa desvió a tiro de esquina, ¿qué paradón hicimos? Tú, siéntete héroe a lo pasivo y deja que los pobrecitos ricos juguemos cricket, juguemos golf, juguemos, practiquemos natación, que nosotros nos fatiguemos, pero tú sentaditos aquí, sentaditos allá, y nosotros obedecemos. Y les repito, el fútbol practicado, como cualquier otro deporte, es precioso, es apasionante. A mí me rompieron lo que no me han roto. Jugué béisbol sin careta, no teníamos para comprar careta. Jugué fútbol todo lo que se puede jugar sabroso. Ah, cuando uno detiene un tiro que iba a gol, uno es el centro del mundo. Cuando le meten un calcetinazo y es gol, realmente dice uno a la tierra, a la madre Gea, ¿por qué no me tragas? Eso es hermoso. Pero sentarse a dos nalgas frente a la tele y a los 40 años ya tener vientrecito, ya tener vientre, ya estar panzoncito, aguado, que no puede correr dos o tres kilómetros porque le produce un infarto, ese ejercicio le produce un infarto. Caramba. Y sin embargo, no, y sin embargo se mueve, no, queda sentado en frente a la tele, pero digo, y sin embargo, mi esperanza en el futuro, cuando yo ya ni no sea nada, en el futuro, alguno de ustedes va a repetir lo que ahora digo. Espérenme, no, ya no sirvió, pero sé quién me llamó, dice Ruiste. Caramba, él me va a decir cómo se llamó, porque Ruiste fue uno de mis, no de mis colaboradores, pues yo era el colaborador de ellos. Mire, no, pues ya no sé, Ruiste, soy un inútil para... Él me va a decir dentro de un momento cómo se llamaba este caricaturista. Bueno, entonces, digo a ustedes, practicar un deporte, sudar, eliminar toxinas que afloren en nosotros las endorfinas, es maravilloso, pero eso no lo quiere el sistema de poder. Sentaditos, viendo y creyéndose héroes con el Chicharito. Y por otra parte, creyendo en la democracia a la mexicana y en la libertad de expresión. Y como dice en Tiburoneros, una espléndida película mexicana, Manela, ¿quién se muere? También dijo otro periodista, Jorge Calvimontes, en la ceremonia aquella: el periodista es el cerebro, brazo y acción, con una sintaxis así de defectuosa. El periodista cerebro, acción de la sociedad, es el espejo de nuestro caos y de nuestra imposible ubicación sobre la certidumbre. Muchos decenios de décadas, muchas décadas después, la opinión de Roberto Samarripa, periodista, dijo: los medios de comunicación están atravesados por la corrupción. Es un problema general que va de los chayos entregados a los reporteros hasta las componendas entre los empresarios de la prensa y el poder político. Y venga el chayo y vamos a linchar a los maestros, ¿cómo se llama?, tusadores de la gente. Y vamos a linchar a ese Caín, que antes era nada más Mesías del Trópico, a ese Caín de López Obrador. Y vamos a... ¿quién más? Maduro, claro, ese Nicolás Maduro, vamos a lincharlo también. Consignas que tenemos, que tienen ellos, iba a decir que tenemos todos. La única consigna que a mí a la que obedezco es la de mi conciencia. En fin, repito los números telefónicos. Caramba, más que repetir los números, voy a comenzar con los mensajes de ustedes. Los números telefónicos: 55-36-89-89, aquí. Lada sin costo para ustedes: 01-800-50-52-6-88. Miren, nada más. Esto es anécdota. Esto no tiene mucha importancia, pero nomás para darnos idea de lo que fue la inauguración del Día de la Libertad de Expresión y Prensa. El festejo, leo, el festejo del 7 de junio se originó de un hecho, no se originó de, se originó en cuando los periodistas sepamos escribir con la sintaxis adecuada. El festejo del 7 de junio se originó de un hecho bochornoso, la connivencia entre editores y gobierno. Eran tiempos en los que la prensa se encontraba totalmente sometida y se hacía de la vista gorda ante los abusos del poder. Gracias, señor presidente, por la forma tan rápida con que resolvió la escasez de papel, dijo García Balseca, luego de que la orquesta Pedro García, que acompañó con sus notas a los cantantes Pedro Vargas y Toña la Negra, hizo una pausa para dar paso a los discursos en los que se reiteró una y otra vez el agradecimiento al presidente. Una ley natural, un derecho natural, pero además consignado en la Carta Magna. ¡Qué carambas de agradecimiento a... dejen ver si puedo encontrar... Ver, aquí está, ver. No, pues no, no. Lástima. ¿Cómo me hace falta la compañera Isabel Macías para que me desentrañara los misterios de esto? Que, entre paréntesis, yo estoy cerca del metro, de los colectivos, de los transportes colectivos, de la gente. Y me produce verdadera tristeza ver que todas los proletarios, las masas, como en países civilizados, tienen su atención y sus dos ojos puestos en un libro, estos pobres de espíritu lo tienen en el celular, ya en derredor no existe el mundo, en derredor no existe la vida, todo su interés está en el condenado celular. Si alguien, una fuerza poderosa, les quitara el celular y les pusiera un libro, alimentarían su espíritu, pero no el celular, que creo tiene jueguitos y demás. Este mío, pues yo creo que me robaron. Un nuevo mensaje, ver, ahora sí, me robó Slim. Porque fue carísimo, me costó 300 pesos. Dice, Calderón era el minero, los medios son zanahorias de la superestructura. ¿Se llamaba Calderón? Sí, Calderón. Me lo dice Ruiz, que fue también, es un caricaturista que fue colaborador como yo, con todos los caricaturistas que hacíamos trizas en trazos. ¡Ah, los tiempos hermosos de un Canal 11 de televisión! Pues que no tenía componendas, no tenía suciedades, no tenía nada de corrupción. Eso sí, se decía, ¿de veras quieres matar a tu suegra? Llévala frente a las cámaras del Canal 11, allí la apuñalas y le metes un balazo. Nadie se va a dar cuenta. ¡No! Según esto, el Canal 11 ya... Bueno, pero no nos vamos a la digresión, sino el festejo. Toña la Negra y, oigan esto, nomás como anécdota. El menú que se sirvió en el restaurante Grillón de la Ciudad de México abrió con hígado de ganso con jalea de champaña, huevos rellenos de caviar ruso y de platos fuertes langosta a la americana, arroz a la criolla, timaba de jamón, no conozco eso, no conozco todo, de sabor no los conozco, timaba de jamón de York a la florentina y pato en salsa de curazao, de postres crepas de cajeta de almendras, todo regado con vino Chabris 1946 y champaña Charles Heidsieck. ¡Mándale! Martín Luis Guzmán es un escritor el que escribió La sombra del caudillo, espléndido escritor, uno de los escritores más vendidos de su época. Interprétenlo. Martín Luis Guzmán, director del semanario Tiempo, fue el encargado de redactar la invitación que se distribuyó a 128 directores de medios de la capital y de los estados, en la que se leía: la prensa mexicana, integrada por todos los diarios, semanarios y revistas serios y de carácter informativo, se halla en deuda con el presidente de la República, licenciado Miguel Alemán. ¡Hijos de...! No se puede decir lo que piensas. Además, tienes más de 50 años sin decir una lancia. No porque sean malas, sino por simple costumbre. Porque a mí me cuadra este comentario de un escritor inglés. Tanto se prodigan en decir altisonancias que cuando alguien, clavando un clavito en una paredcita, se dé un golpecito en el dedo gordito con un martillito, ya, ¿cómo va a expresar su dolor, el punzar de la sangre lastimada? Nomás va a decir ¡auch!, porque ya el catálogo de altisonancias ya perdió todo sentido. Así que yo hace más de 50 años no los uso, no me gustan. Pero entonces, la prensa mexicana, integrada por todos los diarios, semanarios y revistas serios de carácter informativo, se halla en deuda con el presidente de la República, Miguel Alemán. Ah, don Martín Luis Guzmán, su novela es buena y hay una película buena basada en esa novela. Durante los 4 años y medio ya transcurridos dentro de su periodo, ha sido él consistente y escrupuloso mantenedor de la libertad de prensa, así como la de pensamiento y palabra. Hasta allá llega el hambre de todos nosotros como para comer hígado de ganso con jalea de champaña y huevos. ¡Caramba! ¿Cuántos huevos rellenos de caviar ruso se necesitan para tener vergüenza? Maestro, de veras que sí nos tomaron la medida y ya nos faltaron al respeto, dice la compañera Isabel Macías. Alberto Mejía Aguilera, la democracia y la libertad de expresión no existen en México. Aquí podemos decir muera Donald Trump, pero no decimos muera Azcárraga o nos linchan. Y además, ¿qué ganamos con decir muera? Esos son desahogos totalmente estériles. Yo les digo al final, les digo siempre en plan de propuesta, vamos al poder popular, el poder nuestro. Miren, el libro que me editó Grijalvo hace algunos años se llama Mis valedores al poder popular. Está agotadísimo y yo no tengo ningún ejemplar, pero alguien lo subió a la internet, de modo tal que pueden ustedes bajar Mis valedores al poder popular para que vean dónde está la propuesta, no mía, sino de mi maestro, la propuesta de las células autogestionarias. De otra manera, vamos a seguir nada más con el catálogo de agravios, y si bien nos va, o si más mal nos va, con el catálogo de buenas intenciones. El gobierno debe, el sistema debe, los medios deben, y luego lo peor, el de acción. Exijamos, y al exigir, Pues tomando la vía pública. Miren, estoy con los maestros de la CENTE con sus justas demandas, pero en contra de todos ellos porque no tienen, pero de veras que no tienen, de veras que les falta. Maestros de la CENTE, ya analizaron los resultados que obtuvieron sus colegas, los maestros de Otón Salazar, a fines de los años 50. Si esa estrategia no valió de nada, ¿por qué estamos buscando, esperanzados en resultados distintos cuando procedemos de manera igual a los maestros de Otón Salazar? ¡Cuánta ignorancia! ¡Cuánto fanatismo! ¡Qué dogmatismo! ¡Qué falta de autocrítica! ¡Falta de pensar, de autocrítica! Y, como idealistas, pero son mediocres, crear nuevas tácticas. La estrategia ahí está. Mejores salarios, no privatizar la educación, no hacer la parte de, como todas las reformas 11 de Peña, que todas se dirigen a perjudicar al obrero, a la educación, el asunto fiscal, el... ¿cuál otro? Imagínense que ya somos clientes en la cuestión energética de Estados Unidos. Todo eso, en lugar de ponernos a estudiar y buscar los maestros una forma de neutralizar tales agravios, no. Puras marchas, plantones, marchas y plantones, y echarnos encima a los automovilistas. Yo no sé ya quién detesta más el automovilista, si al maestro que bloquea las vías públicas o a Mancera. Sí, tiene un apodo, Mancera, que nos está destrozando nuestra vida normal con dobles y triples, hoy no circula. Y todavía dice hoy, no estaría platicando con ustedes si no fuera por los maestros que me arreglaron el corazón. Y yo vi la foto de los maestros en el matutino y sin decir altisonancias, nomás les hice caracolitos. Manuel Mondragón, un saludo al conspicuo. Cuando todo es desinformación y opacidad producto de un sistema de manipulación y acondicionamiento, resultado de un sistema político corrupto y decadente, con el que no debemos soslayar que nos hablen de democracia. Sabemos desde Grecia que la democracia es una vil e inmunda mentira. No, hay que estudiarlo. Lo invito, Manuel Mondragón, a que el sábado, los sábados, de 11 a 13 horas en el Juglar, estudiemos. Hemos estado viendo el liberalismo, y decir liberalismo es decir democracia, pero no es así de tajante, porque también descalificar es malo para nosotros y es malo para la verdad, el verdadero concepto de la democracia. La democracia, bueno, es otra cosa, no es inmunda mentira, ni mucho menos vil e inmunda mentira. Aquí en México no hay democracia, es un producto importado que no alcanzamos a digerir, porque cuando nos hicimos a un lado, cuando nos descascaramos del colonialismo, importamos la democracia, pero la democracia debió haber comenzado con la democracia social, y lo malo fue que aquí se comenzó, lo malo para nosotros, no para el sistema, se comenzó con la democracia representativa y la formal. Hoy se está llevando a cabo un pedacito, uno de los 6-8 artículos de la democracia formal. La democracia social está intocada y la democracia participativa tampoco se ejerce en México. Democracia representativa, y tengo orgullo que mi representante en el Congreso se llama... ¿Cómo se llama? Carmen Salinas. Carmen Salinas. ¿Qué les parece? Voy a ver si le atino a este mensaje. Si no, sigo leyendo los de ustedes. Uy, uy, uy. No, si soy un diestro en manera de en manejar esto. Dice alguien, yo tengo sus libros, el Gerásimo y yo, mis valedores al poder popular. Faltan algunos textos. Ahora, AM, bueno, faltan algunos textos. Mis valedores, caramba, si me hiciera favor de proporcionarme, pagando, una copia de Mis valedores al poder popular. Ahí está en la internet, pero yo no lo he bajado. Entonces, no es así, señor Córdoba Vianello. Qué terrible que un hombre, hijo de alguien así, haya cedido a la inmundicia. Miren, mucho cuidado, también una descalificación así a ultranza y totalmente radical nos obnubila la mente. No, hay que estudiar. La democracia en Iberoamérica y concretamente en México hubiera sido una realidad si hubiera comenzado cuando se importó, porque no es nuestra, con democracia social, democracia social y no democracia formal como es, se inició. Ladislao Méndez, maestro, gracias por el... Me gustaría, también es un defecto que les pusieron, les inocularon en la tele. ¿Cuánto es, señorita? Vine por huevos, ¿cuánto es? ¿Serían? Nada de que serían, es. Bueno, pues vea en su ticket, válgame, pues que estoy en Falfurrias, Texas. Entonces, me gustaría, no, quiero o me gusta que diera, que dé más propuestas en contra de los monopolios que existen en el país y de una manera que la borregada entienda que no todo es una misma línea. El pintor que decía es Trino. No, no, Trino. Excelentísimo, no. Yo veía caricaturas de Trino. Ahora se ha puesto un poco menos gracioso, no sé por qué. Ah, qué gracia. No era Calderón, ya me lo dijo Ruiste. Guillermo Padilla, de Tlaxcala. Maestro, tiene su programa desde hace 40 años. ¿Cuáles han sido los resultados estando usted ahí sentado atrás de un micrófono? Yo le pregunto a usted. Yo soy el emisor y el que dice hagamos. No depende de mí, depende de usted, Guillermo Padilla, de usted que se organice con 15 o 20 y haga una célula autogestionaria. Entonces, no depende de mí, ni siquiera de si yo fuera presidente del país, depende de ustedes. Y cuando digan, son sueños guajiros los suyos, están, voy a decir por ahora un lugar común. Escupiendo al cielo se les va a caer y les cae en el rostro, porque yo me dirijo a ustedes y depende de ustedes mi propuesta, que tenga o no tenga buen resultado. ¿Por qué no usa las redes sociales para saber sus opiniones? Considero que este canal llega a más población, sale a más jóvenes. Hoy, pero el día de hoy, en... Qué ganas de decir en qué periódico y no estoy seguro en cuál fue. Se recoge la opinión de Humberto Eco, el autor de ¿cómo se llama este? El perfume. No, este es Suskind, El nombre de la rosa. Qué terrible opinión de Eco sobre las redes sociales. Él dice, yo no. Él dice, los idiotas primero hablaban en el bar y alguien los callaba y ya, quedaba todo en paz. Pero de allí, y bueno, cuando saltaron a las redes, ¡caramba! Y yo veo también un desenfreno, cuando ese desenfreno de altisonancias y de vil mentiras y demás llega a mis correos electrónicos, antes de borrarlo digo, por favor, no envíen ya esta clase de material. Eduardo Cisneros, ¿libertad de expresión para quién? ¡Exacto! Los ciudadanos comunes no tenemos libertad de acceder a los medios para manifestarnos. Los comunicadores, entre comillas, no ejercen libertad de expresión porque ya tienen un guión. Perfecto. Y aunque no lo tuvieran, pues están al servicio del poder. Los medios de acondicionamiento social, tele, periódicos y radio, son parte de esa superestructura, parte del sistema de poder. No son aliados nuestros. Yo no tengo de aliados a una Azcárraga que metió millones y millones y millones para construir su emporio, ¿no? Ellos allá. Y dice Eduardo Cisneros, la TV está plagada de fútbol mediocre, nadie habla de música, teatro, literatura. ¿Culpa de quién? Ellos son nuestros servidores. 120 millones nomás nos quedamos en el reniego. Ay, pues miren, ya no voy a... No, yo tengo sus libros, pero esto fue el anterior. Ah, compañera, le prohíbo, iba a decir, que... quisiera que me auxiliara, pero está lejos. Roberto Zúñiga, hace un rato el maestro habló de bueyes y boyeros. Le pregunto al maestro si esos bueyes son los maestros de la gente. ¿Ve cómo tomaron la palabra bueyes en su sentido mexicano, güeyes, o sea, tontos, o sea, bueno, ya sabemos lo que es? Caramba, no se puede utilizar de manera honesta, limpia, la palabra bueyes, porque enseguida dicen, ay, güey. Bueno, José Abreu, la libertad de expresión no significa ofender a los políticos en marchas o redes sociales, esos son reniegos, tiene usted razón. La libertad de expresión sería la sociedad organizada con sus propios medios e información verídica, transmisión de ideas, conceptos, todo con el fin de un bien común. Solo que esto sería sería efecto, no causa. La causa sería nosotros propiciar esta utopía el día de hoy. José Tapia, la democracia y la libertad de expresión en México son puro cuento mentiroso. Las pruebas de que lo que digo están en la represión que hacen contra las marchas, las docenas de periodistas asesinados. Tienen razón, el catálogo de agravios lo saben, pero de corrido. ¿Por qué no vamos a profundizar en lo que es la democracia, en lo que es la libertad de expresión, en lo que es el liberalismo y el neoliberalismo, en lo que es nuestro mundo el día de hoy, para saber quiénes son los aliados y quiénes son los enemigos históricos? Y también coyunturales, según unos son coyunturales y otros son históricos. ¿Por qué solo renegar? ¿Por qué solo decir esto? ¿Por qué no hacer un esfuerzo y empezar a tener cultura política que muestre en los mensajes que ya no somos, ya no estamos en la superficie, que si fuéramos buzos, no estamos buceando a 2 o 3 metros debajo de la superficie, sino en aguas profundas de la política? En fin, dice Joaquín Jiménez, maestro, lo saludo desde el estado de Hidalgo, lo escuchamos cada semana. Todo lo que sabemos de teoría política lo sabemos. Ah, bueno, gracias. No podemos ir a la ciudad, pero su mensaje nos ha servido para ser mejores ciudadanos. Bueno, pues Joaquín Juárez de Capula, Hidalgo, a ver si lo dije bien. Jiménez, Joaquín, ay, ay, habla bien. Joaquín Jiménez, Capula, Hidalgo. Eduardo Cisneros, uno uno quiere emitir un mensaje de tipo político a cualquier otra estación de radio, según en vivo, no reciben llamadas, aún diciendo que están recibiendo llamadas, por ejemplo, en Radio ABC, Televisión o en Radio Centro. No hay libertad de expresión. La libertad de expresión es mucho más que recibir un mensaje. Y menos un mensaje de estos radicales dogmáticos que no profundizan y que solamente tienen una altura, la altura del hígado, la altura de los compañones, nada más. Jorge Carreto, le recuerdo esta frase: libertad que no se ejerce no es libertad. Bueno, Miguel Serrano, en Veracruz a un familiar le han hecho llamadas para amenazar que si van a votar les va a ir muy mal. ¿Qué opina? Mire, usted implícitamente lo está diciendo. Carlos Doring corrige mucho a la gente, pero usted usa una palabra que no existe: civilizatorio. Debe ser civilizador. Se usa ya, y aquí en México, en otros países, y aquí se traduce, y lo usa mucho Luis, que fue de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no me acuerdo del apellido, proceso civilizatorio. No, esto ya es un lugar común, esto ya es una frase hecha, pero entonces yo en lugar de civilizatorio voy a decir civilizador. Muy bien, gracias, y se lo agradezco. Lucía Pérez, ¿cómo se llama aquel Luis que estaba en Derechos Humanos? Alguien me lo va a decir. Lucía Pérez, aquí el PRD pintó muchas casas justo antes. Miren, voy a abstenerme de hablar de esto, que son desahogos. Mire, bueno, los que quisieron, no pasa nada si reportamos estas prácticas. Oiga, ya, pero si no, ay, ay, ay, válgame, este programa lo voy a volver a intentarlo dentro de 8 días, voy a poner aparte sus mensajes. Es que no he hecho el programa. Bueno, pues, ni modo, ya se terminó. Y ahora, compañera Isabel Macías, los agradecimientos. Pues no está aquí. Primero, a Juan Carlos Osornio en continuidad. Primero también a Crescencio Suárez en los controles técnicos. Primero al compañero Orlando Jácome. ¿Vino alguien ayudando en los teléfonos? Y primero a Daniel Cruz, y sobre todo primero a Cuitláhuac Acuña, que no solo nos auxilió en el teléfono, sino que cometió el despropósito de grabar esto para que ustedes cometan el despropósito de verlo a partir de hoy en su computadora. ¡Ay, qué mal me oí! ¡En su compu! Como dicen los mediocres, mis valedores. Fue todo por hoy, y una vez más la invitación a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!